Radio Presente. Somos ese eco que retumba en la montaña, el latir de esa voz que intentaron acallar. Somos ese llanto de los ojos que no pudieron ser vistos, a razón de la descomunicación hegemónica, a razón de la comunicación hegemónica, descomunicación hegemónica. Somos todo lo que más sentimos, y nos pesa, y nos duele, y nos quema. Somos polvo y cenizas, somos desierto y recuerdos, pero también somos fuego y ladrillo, vegetación, somos viento y marea, y nuestra impronta toma aliento de las voces invisibles, de las marchas, de la lucha, de la patria y su gente, de la tierra insurgente. Dicen que levitar es divino, indeseables como aterrizar de un gran vuelo. Ya comienza Indeseables. Un poco de ternura. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Bueno, buenas tardes, noches. Estamos acá por Radio Presente en el programa Indeseables. ¿Qué tal, Bueno, nos pueden escuchar como siempre en www.radiopresente.org.ar, la radio que es la voz del Ex Olimpo, o en 94.5, la FM, que nos pueden escuchar por Flores, Floresta, Liniers. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Nuestras redes sociales son Facebook, Indeseables. En Instagram es Indeseables Radio y en Twitter es Indeseable Radio. Recuerden que si quieren escuchar fragmentos de programa o el programa entero, si tienen paciencia, recuerden que existe el clonazepam, así como que puede ser un poquito más suave. Es en archive, con B corta, .org. Pongan en el buscador Indeseables y ahí les van a aparecer las opciones. Bueno, y acá estamos con los que hacemos Indeseables, nuestra antropoeta Leda Martiniuk. Buenas noches. El Pipi. El Pipi de la gente. El Johnny de la gente, ¿no? Hay de ser una gente muy mala. Y quien les habla, Pato Cabrera. Y el programa de hoy se intitula El uso de los placeres. Y ya van a ver por qué. Misterio, me gusta. ¡Epa! Bueno, vos tenés... Ya inauguramos la vez pasada el área esta de editorial, ¿no? Algo así, sí. Bueno, y hoy te toca a vos. Hoy me toca a mí. Bueno, hace pocos días fue el natalicio de don Enrique Pigeon Rivier. Hoy voy a decir Pigeon, porque cuando digo Pigeon se me ocurre alguien... Alguien que se hace pis. Exactamente. Sí, ya entendemos. Yo soy muy argentino. ¿Es por eso que te dan ganas de hacer pis a cada rato? Puede ser. Porque eres muy pilloniano. yo te lo iba a robar para cuando íbamos a hacer la columna juntos, ¿viste? Pigeon. Pigeon. Muy bien. Hoy el Pipi vino... Se ganó el año, boludo. Te ganaste el sueldo, boludo. Qué maravillado. No, bueno, fue el natalicio, como dije, de Pichón y el día de la psicología social, el creador de la psicología social. Y bueno, vez, feliz día. Gracias. Todavía no lo soy, pero bueno, estoy cada vez más cerca. Y se me ocurrió relatar un poquitito de este fragmento del seminario dictado en la Universidad de Madres en febrero del 2000 por Ana María Fernández, una persona increíble, que dice lo siguiente... Pigeon, más que inventor de los grupos operativos, fue un desviante institucional. Aquí vamos a las instituciones, Pigeon decía, a armar quilombo. Es decir, a crear condiciones de posibilidad para que lo silenciado tenga palabra. Pero solo a eso, crear condiciones y no poner nuestra palabra. Solo así los grupos, las instituciones, los colectivos, escribirán sus propias historias. No vamos a las instituciones a llevar verdades que sus actores no hayan descubierto, sino a crear condiciones para que los colectivos encuentren sus deseos de transformación. Algunos no lo encontrarán, otros no los querrán. Ser agente de cambio, como decía Pichón, no es instituirse en vanguardia, es tener la certidumbre que a veces un dispositivo de escucha puede hacer posible que ese colectivo reformule sus agenciamientos de deseo y, de lo siniestro a lo maravilloso, encuentre nuevos modos de articular sus deseos y sus historias, es decir, que invente sus políticas. Entre lo dicho, lo hecho, el camino es derecho. Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender. No quiero vivir sin vos. Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez. No quiero vivir sin vos. San Martín también. Quiero acompañarte a andar y abrazarte, sonreír, llorar. Yo escribo mientras dibujas. Y aunque el amor nos va a destrozar y tu río tenga solo una orilla, tengo que animarme a saltar. No sea cosa que Indeseables. escucho, me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia... El que tiene ese sello está loco. Fin del espacio publicitario. Will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato controla el clima. Estás loco. Agony man. Pato, pato, pato, pato. Estás loco. Pato, pato, pato, pato. Estás loco. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Telling me to, well, everybody telling me to. All over America, I want the whole wide world to know. Estás loca. Bueno, estamos de vuelta para comenzar con nuestra columna de efemérides. Y pasaron cosas en algunos momentos del tiempo, como diría todo el tiempo cierta persona, pero no, pasaron cosas en otros momentos, cosas interesantes que generan efemérides importantes. Está bueno porque tomamos todo, ¿no? Pues vos sí. Tomás del lado del pasado, Pillón acá, digo, el Pipi toma la actualidad, yo como articulo pasado y presente. Yo también articulo pasado y presente. No, vos sos el futuro. Sí, yo soy Marty McFly. No digo que estamos, todo el tiempo como jugando con eso y está buenísimo, sí, esto de pasado, presente y bueno, el futuro también. La memoria tiene que ver con esto, ¿no? Con poder trasladarse entre el pasado y el presente para proyectar un futuro mejor. Si tuviéramos más memoria, ¿no? Sería mejor. Estaríamos mucho mejor. Bueno, les cuento, el 24 de junio es el Día del Cantor Nacional. ¿Saben por qué? ¿Por qué? No. Bueno, porque... Yo no entiendo por qué en este país los días son las conmemoraciones en vez de del festejo del nacimiento de los fallecimientos. Falleció Carlos Gardel en Medellín en el año, no me acuerdo cuánto, 1893. No, en 1893 se había nacido, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? No, falleció en 1935. ¿Pato está loca? Controla el clima, pero sí, pero está loca. Bueno, él nació en Toulouse, en Francia, y se nacionalizó argentino, vivió en Buenos Aires desde 1893 en un inquilinato en la calle Uruguay. ¿Qué tema, no, Gardel? Todos quieren que sea suyo, ¿no? Los yoruba, los franceses, bueno, les argentines. Él era, nació en Francia y se nacionalizó argentino, así que, bueno, es rioplatense y es el Gardel del mundo ya, no a esta altura. Anda bueno, a cantarle a Gardel. Anda a cantarle a Gardel, claro. Él creció en el Abasto, entre los barrios de Almagro y Balvanera, en Buenos Aires, donde funcionó el famoso Mercado Central del Abasto, que es un edificio de estilo Art Deco, que lo reciclaron y es el actual Shopping Abasto. Que por suerte no lo demolieron como demuelen todo. ¿Sabes que cuando era chiquito, Balvanera yo le decía Barba Negra? ¿Se acuerdan? El otro día veníamos con... Se viene el tucán tucán en vez de tutá tutá y demás. Sí. Podemos hacer un bloque... Yo ni entendía mal las cosas. Bueno, yo también. Cuando era chiquita, al helicóptero le decía el helicototo. La toalla era la guacha. Pero yo te estoy hablando, tenía 18 años y decía Barba Negra. Ah, bueno, eso es grave. Eso es grave. No, yo tenía 5, así que bueno, era bastante. Ya, creo que estás en el DCN. No, de chico es tiernis, de grandes es tipo... Flaco, hay especialistas. Bueno, volviendo a Carlitos Gardel. Él comenzó a ser reconocido por su canto y su fama trascendió como el morocho del Abasto, que fue un apodo que le puso el payador José Bertinotti. Entre las curiosidades de su vida, él trabajó de tramoyista, que no es un tipo que hace quilombo, sino que el tramoyista es aquel que trabaja haciendo los cambios de decorados y efectos teatrales, y él trabajó en los teatros Victoria y Ópera. El Victoria ha desaparecido, pero el Ópera que continúa. Fue un gran compositor, en compañía del poeta y periodista Alfredo Lepera, escribió la mayoría de sus temas. Él cantaba prácticamente todos sus temas. No solo grabó tangos, sino también música folclórica, milongas, zambas, rancheras, tonadas, estilos. Y también, escuchen esto porque yo no lo sabía, interesante, grabó algunos foxtrots, un tango en español e inglés, y también algunas canciones tradicionales en francés e italiano, y hasta un tango en guaraní. Realizó 957 grabaciones. Algo así, ponele. No tenemos nada de Gardel para... No, no tenemos nada de Gardel, pero bueno. Por lo menos recordarlo, que es interesante festejar este Día del Cantor Nacional. Otro hito no tan agradable que ocurrió un 26 de junio. Bueno, fue una situación que en el año 1980, la quema de libros, ¿no? No solo pasó en el nazismo, pasó de este lado también. No sé si ustedes recuerdan que había una editorial que se llamaba Centro Editor de América Latina. Uno puede conseguir todavía libros usados. ¿A qué viene? Por favor. Seriedad, por favor. ¿Qué le estás pidiendo? A mí sí, la verdad. Te equivocaste mal, boluda. Te equivocaste de día. Bueno, Ponele una cruz ya, ¿eh? Nah, no dije ni pito, ni teta, ni culo. No me pueden poner una cruz por esto. Que es el bar. Ya está. Bueno, el Centro Editor de América Latina fue una de las más prestigiosas y originales casas editoras de libros del país y el continente, fundada y dirigida por Boris Spivakov, un respetado matemático de 65 años, hijo de inmigrantes rusos. Entre 1958 y 1966 había sido gerente general de UDEBA, la editorial universitaria de Buenos Aires, y la había colocado en el pináculo de la consideración pública por sus colecciones de extraordinaria calidad y cuidado a precios populares. Hasta que la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio del 66, junto con centenares de profesores e investigadores, Spivakov fue forzado a abandonar UDEBA y la universidad. Pero este señor, que era insistente... como otro que va a seguir... Este seguía insistiendo también, empezó a soñar... A seguir insistiendo. ...con una... empresa independiente y autosuficiente. Y así fue que fundó la editorial Centro Editor de América Latina, que llegó a convertirse en una de las más fuertes editoriales del continente, y sus colecciones fueron formadoras de ciudadanía y fuente de conocimiento en todas las disciplinas. Lamentablemente, durante el proceso lo tenían marcado, por lo cual, el 26 de junio del año 80, llegaron tropas con camiones. Ellos tenían la editorial, la parte de la impresión, en Avellaneda. Llegaron ahí a Avellaneda y empezaron a cargar los paquetes de libros. Llevaron 24 toneladas de libros a un baldío ahí cercano y lo prendieron fuego. Se quemaron esos libros y con ellos se quemaron años de saber, de cultura, de investigaciones, de sueños y ficciones y poesías. Y lamentablemente se quemó una parte esencial de la Argentina más hermosa, incinerada por la Argentina más horrenda y criminal. Así que bueno, no era... Me hace acordar esto a lo que decías antes, ¿no? Del por qué recordamos las fechas de los fallecimientos, sí, y no de los nacimientos, ¿no? Es esto mismo también un poco, ¿no? Estas situaciones, sí, tremendas, ¿no? No, pero esto de sí. Ah. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Qué les pasa? ¿Están bien? Nada. No proyectes. Los veo por señas como extraños. Puede ser. Y vamos un corte y enseguida volvemos. No, vamos a un corte. ¿Qué ibas a decir, Pipi? Sí, por favor. No, ya me bloqueo. No, me parece que, por ejemplo, respecto a las personas, está bueno recordar... O sea, cuando son acontecimientos que han hecho en su vida importantes, es algo feliz recordar el cumpleaños, sería el nacimiento, en vez de de conmemorar el fallecimiento. Y si en estas situaciones me parece que son nefastas, sí hay que recordarlas como lo que son, para que provoquen lo que tienen que provocar, que es algún sacudimiento en aquellos que escuchan y que tengan conciencia de que estas cosas pueden repetirse, y de hecho se vienen repitiendo, ¿no? El hecho de que actualmente no queman libros, pero echan... y científicos del CONICET. Uh-huh. De alguna manera es un poco lo mismo, ¿no? Total. Bueno. Y otra cosa que tenemos... Lo que deja huella jamás desaparece. Sí, es interesante que si uno recorre... A mí me gusta andar cirujeando por las librerías de usados. Todavía hay circulando libros de esta editorial, ¿no? Que eran de mucha calidad. se pueden conseguir libros usados. Es que es eso, es imposible borrar la memoria, ¿no? Por más que esto de que quieran quemar todos los libros, siempre va a haber uno, y hoy en día, no sé, con la socialización de PDF, fotocopia, uh-huh, de boca en boca, o sea, las cosas trascienden la crueldad, y eso está buenísimo. Uh-huh. Ay, me gustó lo que dijiste. Sí, estuvo bueno. Y ese es mi pie para retirarme. Muy bien, así yo puedo continuar. Bueno. Que también hoy se celebra el Día del Orgullo LGBT, porque hace 50 años... por otra situación desagradable, ¿no? Y Kumas. LGTBI, ¿eh? Kumas. Bueno. Y intersexual, queer. Y bueno. Por eso le pusieron acá. El más es como el coso, bueno, del periódico, ¿viste? El nuevo, claro, periódico que es. Totalmente. Qué raro que dijiste una palabra en inglés y no le mandaste un acento así. Es británico, ¿no? Claro. Y no es yo. Bueno, ahora yo le voy a dar para que pueda palabra, ¿no?, en inglés. Hace 50 años hubo una redada policial el 28 de junio del año 69 en el bar pub Stonewall. Esa. Muy bien. Ahí está. Un punto de encuentro de la comunidad homosexual en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Bueno, hay que filmar estos momentos. Es tremendo. Esto marcó a fuego la pelea por las libertades civiles y desde entonces se conmemora el Día del Orgullo. Aquel 28 de junio la policía reprimió brutalmente a las personas que estaban reunidas en el bar y después se las llevó presas. Pero la comunidad, lejos de amedrentarse, decidió copar las calles y desafiar la asfixiante política del gobierno estadounidense en materia de diversidad sexual. Por primera vez en su historia, los integrantes del colectivo se rebelaron contra la represión estatal que padecían a diario y hubo manifestaciones espontáneas que le dieron forma a una revuelta sin precedentes. Así nació, en el año 1970, la primera marcha del orgullo gay, que empezó en Nueva York, luego se sumó a Los Ángeles, y hoy se celebra en varias ciudades del mundo en los días posteriores al 28 de junio. ¿Pero qué pasó en Argentina? ¿Ustedes saben qué pasó en Argentina? Cosas. Siempre pasan cosas. Bueno, lo interesante es que nosotros somos bastante precursores en muchas cosas, y también en la marcha del orgullo también fuimos precursores. Porque en nuestro país se celebra en el mes de noviembre, y el motivo está relacionado con un hito local del movimiento homosexual anterior a Stonewall. En noviembre del año 67 nació el primer grupo de diversidad sexual del país y de América Latina llamado Nuestro Mundo. Ese colectivo invitaba a la liberación homosexual y en los años 70 se transformó justamente en el Frente de Liberación Homosexual. Su manifiesto político era, en el sentido después de lo que va a tratar el programa, sexo y revolución. Y sus principales referentes fueron el poeta Néstor Perlonger, que a lo mejor le da después nos va a leer un poema, y el novelista dramaturgo Manuel Puig, apellido Manuel catalán, Puig, que sería Manuel Puig, autor del libro El beso de la mujer araña. Novela que gira Puig, en torno, en catalán, Puig, es Puig. ¿Puedo decir, mira, algo que es muy interesante, es muy profundo? Prepáralo, prepara el... No. Va a decir una guarrada. Seguro. Cuando era... Venías bien, boludo. Cuando éramos chiquititos, incluso hoy en día también con mi vieja, cuando queremos hablar de la vulva, decimos puch. Mirá, uno dicen pochola, pocholita, tochita, cada uno le dice... Bueno, por eso dijiste puj, así que ahora le voy a mandar un mensaje a mi vieja diciendo no le digamos más pucha, hay que decirle puj. Claro. Ay, que, bueno, díganle puig. Que puig puede ser también una mezcla con pig. Bueno, bueno, claro, bueno. Perdón. Qué tremendo. No escuché puchi, fue como lo mismo que pensé. Venía fue demasiado bajito, suave, boludo, viste, como para... Tenía que dar la nota. No. Claro, si no, no es él. Como... Bueno. Bueno, Manuel Puig o puig. Van a estar pensando en Conchora todo el tiempo. Autor del libro El beso de la mujer araña, que es una novela que gira en torno a dos personajes, un revolucionario y un soñador. El soñador es el homosexual. Que conforme avanza la historia se transforman de alguna manera en una dualidad, que podríamos decir como el yin y el yang. De esa dualidad nos habla Puig en su obra, en el pie de página, cuando nos dice que las primeras manifestaciones de la libido infantil son de carácter bisexual, dado que la bisexualidad es un tipo de dualidad, y luego agrega que el ser humano ha desarrollado la heterosexualidad luego de haber asumido la superioridad del género masculino sobre el femenino, considerando indebido todo sexo que no sea heterosexual o genital. Freudiano, Puig. ¿Eh? Freudiano. Freudiano, ¿viste? Bueno, él se exilió en Brasil, donde falleció, y Héctor Babenco, también un argentino exiliado en Brasil, fue el director de cine que llevó al cine, en coproducción con Estados Unidos, esta película que se llamó El beso de la mujer araña, con la que desembarca, digamos, en Hollywood Raúl Juliá, que hacía el personaje del revolucionario, William Hart hacía el personaje del soñador, y Sonia Braga hacía los diferentes personajes femeninos que recuerda a Raúl Juliá en diversos momentos de la película. Una película interesante para volver a verla, pero bueno, un poco era esta... La efeméride, vieron que somos precursores de muchas cosas. De muchas y de cosas. La marcha del orgullo también. Qué interesante. Que, ¿no? Sí, porque había quedado eso de, che, es hoy. Si no es hoy, es hoy. Y empato ahí siempre desanudando. Escarbando. La mejor manera, ¿no? De encontrar ahí cosillas perdidas. Uh-huh. Así que bueno, continuamos. ¿Con Gardel? ¿Encontraron Gardel? No, ¿no? Bueno, continuamos con algo lindo para escuchar. Te lleva, ¿dónde estará el culo de esta forrada para saber dónde apuntar la patada? Si al final lo que nos queda es el amor, ¿cómo se enseña a amar? Solo quiero poder patear esta locura. Me enferma y no creo más que una mentira de la prensa que hoy todo domina, y siento arcada en solo en curas que chicos disfrutan tocar. Mi triste consuelo es pensar que algún día al hijo de puta le duela la vida, que al paso del tiempo no sobre memoria y venga el momento en que cambie la historia. Si al final patear esta locura. Una revolución está en las mentes. La revolución está en las mentes. La revolución está en las mentes. Lenguaje, educación, salud, memoria, cuerpo, poesía, memoria, salud, cultura, arte, identidad, poesía. Las miradas que nos ven no son ya las mismas. Aquel pícaro intercambio en silencio a plena luz ya no es. No tengo miedo, como decís, no es eso. No es cobardía, tampoco. Es solo repetición. No repetir el mismo patrón, se dice. Algo distinto hay que hacer para ser feliz. Algo distinto hay que hacer para ser. Pienso que el deseo llega a su debido tiempo. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Le moví el cerebro. ¡Johnny! ¡Johnny! Ya que Pato nos cagó a pedo y dijo que no hay que conmemorar las muertes, quisiera conmemorar la muerte de Miguel Foucault. Justo te iba a decir, te iba a hacer una seña. No, boludo, justo no, la semana que viene. Bueno, hace... Es interesante preguntarse por qué el ser humano necesita conmemorar la muerte y no festejar los nacimientos, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa con la pulsión de muerte? No. Es interesante para reflexionar, no festejar una muerte, bah, yo jamás no, he festejado. No, se conmemora, pero podríamos festejar el nacimiento. Hay gente que festeja muertes, cuando murió Videla, por ejemplo, bueno. Conocimos un montón de gente que festejaba y no, personalmente no me pareció. ¿Qué pasó con el cronómetro? Acá está. Bueno, entonces Miguelito, Miguel Foucault, la semana pasada hablé de desastre, digo, de Sartre, me cagaron a pedos por mi pronunciación francesa. Bueno, decirlo en español. Foucault. Michel Foucault. No, pero es que me tiento, es esto. Es más difícil decirlo en español. Mal, olvídate. El Foucault es imposible. Bueno, lado, va. El Dolape, ¿quién fue el Dolape? Fue un filósofo, historiador de las ideas, psicólogo y teórico social francés. Fue también profesor en varias universidades, ya sean yanquis o francesas. Digamos, dentro de sus temáticas principales que logró desarrollar está, bueno, la crítica a la psiquiatría, el sistema de prisiones, así como la sexualidad humana, el poder y las relaciones entre poder y biopoder. Advierto, aviso, ya que no soy traidor, que seguramente no terminemos con Miguelito hoy. Yo, por lo menos, porque es demasiado. Sí. Así que seguramente voy a agarrar un poco de su historia y algunas de sus obras póstumas. O sea, vas a seguir insistiendo. Sí, total. Porque voy a dejar para la semana que viene ahí demorando un poco el placer y el orgasmo, lo que es la historia de la locura. Me parece que tengo tanto que me parece que merece un buen ratito para... Además, somos todos profesionales de la salud, así que merece ser deconstruido en su totalidad. Bueno, en fin, podemos pensar que Karl Marx inventó la teoría de la ideología, según la cual las ideas circulantes corresponden a intereses objetivos que de las clases sociales. Esto era que nada escapaba de la división del territorio mental entre lo que era la ideología proletaria y la ideología burguesa. Pero Miguelito decidió en su lugar radicalizarla. Entonces nos decía que solo interesaba saber qué esquema de poder se defiende. Y había solo dos esquemas de poder, que era el de los opresores y opresoras y el de oprimidos y oprimidas. Más o menos lo que decía Karl Marx con lo que era burgueses y proletarios. Es interesante, y estaba buscando bastante, cuál fue su postura en el mayo francés. Esto de tener el cronómetro acá es tremendo. Ya van 3:30 y no dije un chongo. No mires. Es imposible. Es como mirar, no mires para abajo. Voy a mirar para abajo. Bueno, 1968 estábamos hablando del mayo francés y cuál era su posición. Él no participó del mayo francés, sí fue referente en lo que era le entró en el ojo. ¿Te entró en el ojo? Un poquito, sí. Le entró justo en el ojo. Con cada mini comentario. Bueno, pero está ahí pestañeando como un imbécil, necesitaba decirlo. Pero es radio, no es tele, la gente no lo ve. Bueno, pero le estoy demostrando que hay personas que... Es para el cuidado de los cuerpos, como vamos a hablar de biopoder y cuidado de los cuerpos. ¿Cómo te va, no te va a alcanzar el tiempo para hablar de Foucault si te pones a hablar del pipi? Mayo francés. Estaba en Túnez y no participó como otros como Sartre y Guattari, que sí, personas que estaban con el megáfono en la primera fila haciendo quilombo, ¿no? Digamos, él planeaba una reforma universitaria, estaba con ministros gaullistas, planeando esto, digamos, como que la revolución la quería hacer a partir de lo académico, de lo estudiantil, que era parte de la premisa de lo que era el mayo francés, ¿no? Pero él era como no tan quilombero desorganizado, sino que era como un quilombero pichoniano, en el sentido un desviaste institucional, pero con criterio, con estrategia, como para tratar de transformar profundamente, ¿no? Que no sea algo de queja, sino que sea una protesta, que sea algo... Es de los que hacían que más de los que decían. Exactamente. Era, a pesar que militó en el PCF, que no son las DRF, el Partido Comunista Francés, era un ferviente anticomunista. Fue cuestionado por estudiantes, fue preso en el 69, a pesar que no tuvo nada que ver con el mayo francés, yo no estaba dando clase y lo metieron preso. ¿Qué era? Bueno, en fin, hay un seminario, este era para vos, Lady, que te dije que no te iba a adelantar y te lo tira ahora. Tuvo un seminario con Lacan, donde lo abuchearon, porque hablan de esto como que las estructuras no hacían la revolución. Era como la premisa que lo bardean los estudiantes, algunos a Foucault. Decían como que los hombres, pensamos hoy en día en los sujetos, las personas, sí, son los que hacen en carne la revolución. Entonces él, como lo estaba haciendo, no poniendo el cuerpo, literalmente hablando, lo abucheaban y lo interrumpieron en esta charla, que seminario que tuvo con Don Lacan. A lo que su amigo Lacan después declaró, que decía, estos estudiantes necesitan un maestro y autoridad. Lacan, que les dijo, no, mi amigo no está lacaneando. Lacan los manda a Lacan. Sobre la verdad y la opresión, volviendo a don Foucault, él decía que la verdad y la falsedad ni siquiera existen. Él pensaba que se deben olvidar esas nociones y elegir siempre aquello que aumente el poder de les oprimides. Y pensaba, como una de sus temáticas principales... ¿Les oprimides? Sí, ponele. fue muy criticado por ciertos movimientos... Por ciertos movimientos feministas lo peleaban bastante porque hablaba bastante de lo binario. Si bien él era un conocido homosexual, tal vez lo metieron preso en el 69 por puto, entre una de las cosas que decían que lo había metido preso, además de por quilombero. Decían que era bastante binario en ese momento, pero insisto, como siempre, como decimos con Pato, hay que contextualizar que estamos hablando hace 50 años atrás. Pero se me vino esto del biopoder y la biopolítica y busqué tres personas que me representan, que una es Susana, que la busco siempre, que la adoro, Susana Kalniker Kesselman, Ulloa y don Gonzalo Kesselman. Susana, doña Susana, la Susana la buena, la que vale la pena... ¿No es Hernán Kesselman? Sí, dije Gonzalo, no sé por qué estaba pensando en Gonzalo. No, yo también me quedé... Nato, ¿se puede volver atrás y borrar esa parte? Nato me dice que sí. Estamos transmitiendo en vivo encima. Bueno, para que haya... Susana decía, para que haya biopolítica es necesario cuerpo. Algo que hablamos nosotros siempre, el cuerpo y el deseo, ¿no? A lo que después dice, el biopoder requiere que el deseo circule encarnado. Ulloa decía, los modos como los cuerpos, las emociones, las formas de vida son organizadas, estimuladas a consumir, a comunicarse, a agruparse o a desagruparse, esas fuerzas que creemos personales forman parte de un campo gravitatorio para el cual nuestro poder antigravitatorio no siempre puede, no siempre sabe. El biopoder crece cuando surgen los agrupamientos, siempre que estos no se disgreguen, cuando ciertos beneficios llegan a algunos y no a otros. Y pensando en mi amigo Gonzalo... Ya quedó. quedó en sal. No me hagas hablar de Gustavo, sabes que si hablo, si caigo me llevo a uno conmigo. Olvídense. Bueno, ¿qué es el mandala del biopoder y la biopotencia? Nosotros que siempre hablamos de la doble acepción del poder, del poder bueno y del poder malo. El biopoder dice, cuerpo ceñido por la culpa, exigido a responder, a soportar. Cuerpo apocado por los marcos desfavorables, por los puntos de referencia. Cuerpo varado en los malentendidos, desasosegado por los rumores. Cuerpo aburrido, emplomado, diferido de su gusto, enquistado en una deuda, monitoreado por los deberes, desplazado de sus zonas erógenas. Cuerpo agenda del cuerpo, interino del cuerpo, que paga el impuesto al cuerpo. Y pensando en la biopotencia, cuerpo que se juega la vida en un soplo, que se mezcla con sangres de otros, que le nace la fuerza de lo agudo, que tuerce lo derecho de lo crónico. Cuerpo que se desencadena, que no paga tributo de sus dones, que se primorea de sus opacidades. Cuerpo deschispizado, con electricidades, sin bytes, con votos, sin patrono. Cuerpo negro, rojo, sísmico, amoral, eferente. Me parecía interesante, después vamos a seguir hablando de poder y biopoder y demás, pero la verdad que realmente pensando en Hernán, Susana y Don Fernando me parecía maravilloso, más toda la obra increíble de Don Miguel. Ya no iba a cambiar el nombre, de Manuel, ¿viste? Bueno, fue influido profundamente por Nietzsche, ¿no? Y en los últimos años de Don Foucault, parecía en conflicto con su trabajo anterior. Se lo interpelaba muchas veces y plantea en una entrevista en el 82. Y él decía, cuando la gente dice, bueno, usted pensaba que esto hace unos años y ahora dice otra cosa. Y él sí. Decía, mi respuesta es, con las risas, bueno, ¿crees que he trabajado duro todos estos años para decir lo mismo y no haber cambiado? Afirmaba también que el principal interés en la vida y el trabajo es llegar a ser alguien más de lo que eras al principio. Entonces ya acercándonos a la muerte, que es el 25 de junio del 86, es muy interesante porque luego de varios días de internación, en ese tiempo no se nombraba el SIDA. A los 57 años muere Don Foucault. Según los periódicos, al parecer el filósofo padecía una grave enfermedad del sistema nervioso, sin que se hayan facilitado detalles sobre su naturaleza. Llueve en París y en el patio del hospital La Pitié-Salpêtrière de París. Y es Deleuze el encargado de decir algunas palabras de despedida. Y era interesante esto que recauchuté del diario El País de ese día, al día siguiente, cómo hablaba y cómo se escondía un poco de cómo había muerto Miguelito. El filósofo e historiador francés Miguel Foucault, uno de los principales de la corriente estructuralista del pensamiento francés, murió ayer lunes a los 57 años de edad en el hospital, no me hagan bullying de vuelta, según informó la agencia France-Presse. Michel fue internado en dicho centro los primeros días de junio, pero la noticia de su internamiento no trascendió hasta el pasado día 21. Al parecer, el filósofo padeció una grave enfermedad del sistema nervioso sin que se hayan facilitado detalles sobre su naturaleza. Sobre su naturaleza. Hasta el momento no ha sido posible determinar las causas concretas del fallecimiento. No, y puntos suspensivos si era... Las causas concretas eran un problema del sistema nervioso. Lo dijeron ya. Sí. El motivo de la causa del sistema nervioso podía haber sido cualquiera. Okay. Podía ser una ACV, podía haber sido... Sí, podemos pensar, bueno, es como esto de que murió un paro cardíaco, sí, todo el mundo deja de respirar, ¿cómo murió y dejó de respirar? Claro, y sí, ¿no? Sí. O sea, decime algo más. Entonces, para hoy, por lo que vamos de tiempo, tal vez seguramente hasta donde llegaré a desentrañar, exactamente. Quería charlar un poco sobre Vigilar y Castigar, una obra del 75, donde habla básicamente de los mecanismos sociales y los cambios que se produjeron en los sistemas penales occidentales durante la era moderna. Algunos de los principales temas era la cárcel, el castigo, la disciplina, la dominación, la manipulación y el panóptico, algo que hablamos siempre muchísimo, irónicamente, pero que está en nuestra cotidianeidad todo el tiempo. El suplicio, la tortura, la vigilancia. Y recauchuté algunas de las frases que a mí me parecía es uno de mis libros favoritos, junto al de La historia de la locura. Y él habla del alma como la prisión del cuerpo. ¿No? Y pensaba en esta canción de Don Calamaro, esto de la vida es una cárcel con las puertas abiertas. Pensaba también, había marcado, decía, es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. ¿No? ¿Y qué pasa por la cabeza de una persona que castiga, ¿no? ¿Siente placer? ¿Qué tipo de placer? ¿El goce oscuro? ¿Qué es? Habría que ver también en qué contexto y qué es el castigo, ¿no? Sí. Bueno, siempre porque estamos hablando en... Bueno, el castigo no es cualquier cosa. Sin ir más lejos, hoy el Día del Orgullo condenaron a una chica por besarse con a su esposa. Su mujer. Sí. Y estamos en el 2019. Y también ingresó a una lista de Juntos por el Cambio el ginecólogo que procesado con condena por no haber realizado un aborto no punible. Y tal vez, ya que estamos hablando de esto de lo disciplinario, una de, su, de sus definiciones más concretas y la verdad tan reales es el hecho del panóptico. ¿No? Él hablaba que el aparato disciplinario perfecto permitiría a una sola mirada verlo todo permanentemente. Y eso es lo que nos pasa en fábricas, en las cámaras, de cualquier lugar donde vayamos, un hospital, o sea, trasciende lo carcelario, ¿no? La pensemos vida cotidiana. En lo social, en todo lado. Exactamente. Digamos. Es esto de la cámara, que tal vez la cámara ni anda, ¿no? Y dice, uh-huh. Pero la cámara no anda. No, pero da la sensación de panóptico. La alarma de los autos, esto tal vez la alarma no anda, pero tiene una lucecita. Ahí como, es como un señuelo. Sí. Entonces, por lo menos, no anda la alarma, pero... va por lo menos a decir, bueno, che, mira, hay una alarma, es esto muy... Te doy un ejemplo de hoy del panóptico en mi vida. Voy a hacer una compra de alimento para mis gatos, entonces pago con la tarjeta de débito, saca a la chica el dispositivo ese que tiene de Mercado Pago, pasa la tarjeta y aparece mi nombre y mi documento. Y yo solo tuve que firmar. Háblame de panóptico. Es más, dijo, ¿por qué te peleaste con tu hija ayer a la noche? Más o menos, y... claro, sí, Gustavo sí. Gustavo tenía sí. razón, viste, si se peleó con su pareja. Ya habiendo hecho alguna compra por Mercado Pago, ya quedaron mis datos registrados. Y así estamos registrados, el gran panóptico es la FIP. Google. Más o menos hasta tu respiración controlan, así que bueno. Bueno, el panóptico es una máquina de disociar la pareja ver, ser visto. En el anillo periférico se es totalmente visto sin ver jamás. En la torre central se ve todo sin ser jamás visto. Pensemos en el panóptico como esto, ¿no? Como, digamos, algo a la altura tierra y algo como una torre que desde arriba uno no alcanza a ver si es visto, pero la sola idea de que pueda llegar a ser visto y castigado, eso como que autolimita a uno a mandarse un cagadón, ¿no? Que como, era... un gran hermano. Exactamente. Como un gran hermano. De ahí el efecto mayor del panóptico, inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. No, esto de, no hace falta que estés todo el tiempo filmando, tranqui, gasta, ahorra luz. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio. Que este aparato arquitectónico... no quería que lo diga argentino, loco. Arquitectónico. Sea una máquina de creer... Es que habló, vamos, tanto, corte, habló tanto en francés que se le anudó la lengua. Mal, tengo un calambre. Mi famoso calambre lingüe. Habla mal. Bueno, como recuerdan la vicepresidenta cuando lo recibió Macron. Ah, sí. Trébol. ¿Cómo es que trébol. Dijo? El trébol de cuatro hojas. En suma, que los detenidos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores. Esto es el gran triunfo del panóptico, la autolimitación y que uno mismo se autocondene. Entonces ha sentado el principio de que el poder debía ser visible e inverificable. ¿Por qué visible? Porque el detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado, las cámaras, la FIP, lo que ustedes piensen, la tarjeta. E inverificable porque el detenido nunca sabe si en aquel momento se le mira, pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado. Digamos, pensando en lo que es la tortura, siguiendo la línea de Vigilo Castiga, era la columna del año pasado mía, Frente de Artistas, loca, Vigilo Castiga. En la tortura van también mezclado un acto de información y un elemento de castigo. Y no es esta una de las menores paradojas. La tortura se define en efecto como una manera de completar la demostración cuando no hay en el proceso penas suficientes. Es tipo, ¿te mandaste semejante cagada? Bueno, los yanquis tienen la pena de muerte, qué sé yo, pero si no, en otras épocas puede existir la tortura. Y pensaba en esto de las adivinanzas, que hay una adivinanza muy conocida de Don Miguel, donde describe una situación que les voy a dar primero los datos. Y se puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se asemejan a las prisiones. Y él está en esta adivinanza, describe una situación cotidiana, 24 horas en un lugar, y uno no sabía si era una fábrica, si era un colegio, si era un hospital, si era la cárcel, que terminó siendo una fábrica. Pero era, digamos, tan parecido su modus operandi que realmente no... De hecho, nos habían hecho en psicosocial, y habíamos dicho, cada uno dijo cinco grupos, dijimos cada uno un grupo, y bueno, ganó el de la fábrica. Y bueno, esto del poder disciplinario para enderezar conductas, ¿no? Que se me venía esto de los colegios. Esto de, viste, mala conducta, viste, o no tiene conducta. Conducta insuficiente. Era, viste, como no sos suficientemente humano como para hacer algo, viste. Tipo, no tiene conducta. Entonces también se me venía esto de los colegios y de Wall, la película de Wall, de Pink Floyd. Cuando dice, la disciplina fabrica individuos. Es la técnica específica de un poder que se le da a los individuos a la vez como objeto y como instrumentos de su ejercicio. Es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente, ¿no? ¿Será también algo que tendrá que ver con la psicopatologización de les niñes? Esto de si no sos de tal manera, de este molde. Esto, claro. Vos estabas hablando del LGTBI, ¿no? Esto de del derecho humano a ser diferente, ¿no? Pensemos en cualquier ámbito de la vida, sea con la identidad sexual o con les niñes. Y tal vez para cerrar el día de hoy, que fue cortito, el suplicio. Él hablaba mucho del suplicio. ¿Qué es el suplicio? Es una lesión corporal o psicológica o muerte impuesta como castigo, ¿no? De ahí la frase, esto es un suplicio, ¿viste? Es realmente una tortura. Decía que era, bueno, forma parte de un ritual que responde a dos exigencias. Con relación a la víctima, debe ser señalado, está destinado. Ya sea por la cicatriz que deja en el cuerpo o por la resonancia que lo acompaña, a volver infame a aquel que es su víctima, el propio suplicio, si bien tiene por función la de purgar el delito, y traza sobre el cuerpo mismo el condenado unos signos que no deben borrarse, ¿no? Esto que conserva el recuerdo de la exposición, esto de la tortura y el sufrimiento. Se me venía lo tumbero, ¿no? Estas huellas ingobernables que hablamos. Y por parte de la justicia que lo impone. El suplicio debe ser resonante, debe ser comprobado por todos como su triunfo. El mismo exceso de las violencias infligidas es uno de los elementos de su gloria. El hecho de que el culpable gima y grita bajo los golpes no es un accidente vergonzoso. Es el ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza, ¿no? Ya que estabas hablando esto de quemar libros, la tortura y demás, es como de las peores épocas de nuestro país. Bueno, era una hermosa manera de crear suplicio, que es la mejor manera de, como habla Tato Pavlovsky en Galíndez, que dice esto de actuar por irradiación, no por miedo, y cuanto más potente, más fuerte era el castigo, este suplicio, era esta tortura, se comunicaba con mayor velocidad, che, no te mandes esta cagada, no, el silencio es salud y todos esos aforismos tremendos. Con esto que decías del panóptico y el suplicio, yo pensaba respecto al panóptico que en la época del proceso, cuando secuestraban a la gente, la encapuchaban, se llamaba tabicarlo, ¿no? Taparle los ojos, que era una manera de alguna forma no tener la torre, pero los otros que te veían y vos no podías ver, ¿no? Y no sabías con quién estabas, si estabas solo o no. Claro. Y el suplicio también, las marcas de la tortura en los cuerpos, ¿no? Sí. De las picanas, de no solo las marcas psicológicas, sino que ha habido marcas físicas. Reales. Al biopoder, sí. Las reales y las simbólicas, ¿no? Las huellas ingobernables, ¿no? Exacto. Bueno, la semana que viene sigo con más del poder, biopoder, la locura y demás. Así y lo mandamos vamos a hablar a Cristina Varela para que te dé algunos ejercicios de fonoaudiología para dale. La lengua. Voy a hacer cursos de inglés y francés también en el mundo. Dale. Vamos a un temita y ya volvemos. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Tu pareja, novio, esposo o persona con la que tengas una relación, no puede obligarte a tener relaciones sexuales. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Eso es abuso. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Que hoy nos conmueve, no tiene que terminar, esto tiene que seguir. No queremos homenaje, no queremos reivindicaciones, no queremos plata, queremos lucha, compañeros. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! luchador, compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Botar, saltar, para de matar. La ley de Dios debes respetar. Los niños del mundo te agradecerán si dejas de usar tu fuerza militar. Radio Presente. Enseguida volvemos con Indeseables. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente comencé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados. Tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido y combatido y estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste y yo te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme. Vos sabés bien por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El único cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro. Quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que una columna de fuego poderosa pero contenida en sus límites brotaba de alguna profundidad. Hoy, en el tren, un hombre me decía, sufro mucho, me gustaría tirarme a dormir y despertarme después de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Nuevamente, después del bloquecito. Me estaban bardeando porque estoy batiendo mi té. Está batiendo el volca. Es la envidia, es la envidia. Bueno, ¿viste? Es tremendo esto. No te dejan ser. Bueno, y como siempre vine re caliente, para variar. Vive caliente el pipí. Sí, es así. Es estás una como cosa, el chino del audio que tengo yo, estás recalentando. Sí, ¿no? sí. Andate preparando un par de gatitos por ahí. Tengo que preparar los gatitos, ¿viene heavy? Un poco, como siempre, para no perder el eje. Pasaron cosas en estos días. No sé si estuvieron escuchando. Claro, sí. Y como estábamos hablando un poco de Foucault, y bueno, vos vas a extenderlo la semana que viene el tema del poder, ¿no? Bueno, también está el ejercicio del poder, ¿no? Que es todo un tema. Como lo mencionaba Foucault. Y cuestión de que hay algo que pasó esta semana que a mí me hizo mucho ruido, muchísimo ruido, que tiene un trasfondo en tiempos anteriores, en un tiempo en los 90 más bien, que bueno, que y el gobierno hace unos días firmó. Ahí está el primer gatito. Vamos a contar los gatos que van apareciendo, ¿les parece? pero el gobierno firmó a pocos meses de terminar su mandato un protocolo de silos abiertos con los Estados Unidos. El ministro de Transporte, Dietrich, no sé si lo ubican al muchacho este. Ese es el pelado malo, ¿no? Sí, es como exactamente, Foucault. Exactamente. Cada vez que pago con la SUBE, me acuerdo de él. Sí, ajá. Exactamente. Bueno, pero está metido en todos lados, ¿viste? En lo terrestre, en lo aéreo, en todo lado. Bueno, y su par estadounidense, que no voy a decir el nombre porque lo voy a decir muy mal, Elaine Chao. ¿Qué chino? ¿Me salió? Sí. Medio. Rubricaron un acuerdo que permite ampliar rutas y frecuencias aéreas entre ambos países en forma ilimitada, lo que favorece por potencialidad de mercado las chances a American Airlines. Obvio. Qué bien que estoy hablando de inglés. Estaba esperando que lo diga. De inundar los aeropuertos argentinos con sus aviones. Obviamente. Una cosa maravillosa. Así que bueno, se viene una linda invasión aparentemente. El protocolo establece también la posibilidad de que empresas de ambos países puedan hacer vuelos de códigos compartidos, a través de los cuales las aerolíneas estadounidenses utilizarán el territorio argentino como un UV de conexión a otras partes del mundo. O sea, un que Uber. Va a ser una bueno, parte va a ser más de paso, por un lo menos. Sí, Uber, exactamente. No, este es HUV larga. Me acordé ahora que decís lo de los gatitos, el tema, el gato volador. Claro, tal cual. Impecable. Hay que anotarlo. Para la próxima. Búscamelo, Nati, por favor. y de esta forma no solapando las rutas y frecuencias que hoy ofrece Aerolíneas Argentinas y Austral. No, es una cosa maravillosa esto. También se habilita a utilizar o traer sus propios sistemas de rampas, lo que perjudicaría... Me estabas esperando el furcio. Fonobiología para dos. Bueno, pero esto perjudicaría a la... No me deja hacer. Es tremendo. Aparte ya te sale una mal y ya empezás a patear en contra. Viste cómo es. Es que acá tenés el panóptico. Es el síndrome de Gago. Lo dije en el corte, es el síndrome de Gago. Venís bien y de repente como que de la nada te rompés los tendones y no... Claro. Bueno, sigo, porque si no me va a dejar este muchacho. Bueno, la decisión debe contar con ratificación parlamentaria. Ojo, dije parlamentaria y no me confundí, ¿eh? Ojo. Pero el acuerdo contempla que entre en vigencia desde ahora hasta que lo trate el Congreso. Esto se traduce en más y mejores negocios para empresas argentinas, comunicaron desde la cartera que conduce Dietrich, ¿no? Hay que ver si la cartera se refiere a la propia, ¿no? O a la del país. Claro, sí, no mintieron. Claro. Es sinónimo de billetera la cartera ahí. Bueno, y voy a usar un título. Le voy a poner una letra en el medio porque si no, no me gusta cómo suena. Pero Méndez lo hizo. Porque, claro, esto tiene un trasfondo, ¿no? Que viene siendo desde los 90, que justamente... Antes, bueno, en esa época, Méndez tuvo también la idea de hacer esto, ¿no? De transferirle a lo que sería Estados Unidos todo lo que tiene que ver con las plataformas aéreas. Ese era el cohete que iba a ir a la estratosfera. Claro, exactamente. Pero bueno, cuestión de que como no lo pudo realizar porque en último momento se tiró para atrás porque venía el próximo gobierno y bueno, una decisión no... quiero decir acertada, pero bueno, un poquito se asustó tal vez, terminó la tarea el señor presidente que tenemos hoy en día. Así que bueno, a 177 días de terminar con su gobierno, un increpúsculo vendedor de autos, que bueno, es este Dietrich, entrega los cielos y rutas internacionales, regional y cabotaje a líneas aéreas de Estados Unidos y sus socios Avianca y LATAM. Para destruir la industria aerocomercial argentina. Eso por un lado tenemos. Yo estoy puso loco, ¿eh? Yo estoy recalentando. Claro. Bueno, y con esto, hoy American Airlines puede vender en Estados Unidos conexiones desde Argentina, Uruguay y Chile. Y a partir de este acuerdo firmado el miércoles, puede ofrecer a Sudamérica, Europa o a donde quiera. Básicamente, bueno. O sea que se compite deslealmente con las aerolíneas de bandera nacional porque va a ofrecer los mismos, digamos, servicios. Sí. Además, la cosa cínica, ¿no? Acá, porque a contramano de los indicadores oficiales de los últimos meses, ¿no? Saliendo un poquito de lo que es este tema, también en estos días el presidente aseguró que hay buenas noticias sobre la economía argentina y aseguró que el rumbo elegido por el país va a consolidarse. Así que, no, es una cosa divina. ¿Para quién se va a consolidar? ¿Para quién? ¿Para qué cartera? ¿Para quién? Él no miente, nada más es como que hay que sacar un poquito de contexto. No te dicen toda la información, porque ahora dicen que bueno, este convenio que hicieron con la Unión Europea, están todos contentos, pero no te dicen cómo es ese convenio, claro, que hicieron. Porque si el convenio es que van a llenar de cosas importadas el país y van a destruir la industria y nosotros vamos a poder exportar un limón, por ejemplo, bueno... como que... Bueno, volvemos a Foucault, que es esto de la verdad y la mentira. Es simplemente intereses y a quién favorece esos intereses. Y a los opresores o a los oprimidos. Acá claramente vemos a quién, ¿no? Sí, y el manejo del poder, ¿no? Lo peligroso que es, ¿no? En estas manos tan cínicas. Y sí. Bueno, y también un poco saliendo también de este tema, pero conservando el tema del poder y algo también que estuvo surgiendo en estos días... que tiene que ver con esto que pasó con el empresario Esteban Mayorga Tebaldi. Uh-huh. Que bueno, quería traer un poquito eso. Me miró con una cara Johnny tremenda. Pero sí. Contanos qué pasó. Sí, no, bueno, que a mí me resultó muy particular lo que mencionó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se refirió a la detención del empresario acusado de golpear y ahorcar a su ex pareja Camila Serra. Sin embargo, la funcionaria del gobierno de Mauricio Macri no se hizo eco de las críticas que se replicaron en las redes sociales sobre la incapacidad de los agentes que esposaron a Tebaldi con el frente y que pocas veces hicieron contacto con el cuerpo del empresario. Lo único que criticó es que no se hayan utilizado las cuestionadas pistolas eléctricas láser, habilitadas en mayo de este año para el uso de la fuerza. Sí. No, es algo muy interesante, ¿no? Porque... si bien obviamente estamos en contra de cualquier agresión y en este caso hubo golpes, hubo una situación en la cual el empresario ahorcó, ¿no? Pero también es innecesario llegar a este punto, ¿no? Este muchacho estuvo con 4 efectivos enfrente y si no hay necesidad de usar este tipo de implementos, claro, sí, de herramientas. Herramientas, le están haciendo algo de tortura, ¿no? Sí, qué loco, ¿no? Sí. No, y después encima... es que no se sabe, ¿no?, cómo decir, pero es una herramienta. Para ellos es una herramienta, nada más, una herramienta. Encima, después cruel. Esto. En estos casos, la taser es la solución. Y si el violento le quitaba el arma a un prefecto y empezaba los tiros... Uh-huh. Claro, bueno, o sea, sí, si yo hubiera estudiado medicina, claro, sería médico, pero... O sea, claro, no. Sí, con un arma no letal, esta detención se hubiera resuelto de una manera más simple y menos riesgosa para todos. O sea que los efectivos tampoco tienen la formación como para inmovilizar a una persona sin utilizar un elemento externo. No, totalmente, total. Y además de esto, ¿no? Que no sé si gracioso, porque es una situación totalmente desagradable y también no está bueno poner eco en el desenlace, pero sino en el hecho en sí, ¿no? Pero es tremendo lo que quieren impregnar a través de eso, ¿no? De este sistema de poder. Cuando también se encuentran con una persona que estaba semidesnuda y encima menciona de que lo esposaron mal. Y si le llegaban a sacar el arma a un prefecto es porque son unos inútiles. O sea, es un poco extraño, ¿no?, toda esta trama. Por una cuestión de que si tenés una persona enfrente que está definitivamente no puede hacer uso de su poder contra 4 oficiales, entonces qué necesidad, ¿no?, de esta implementación. Realmente, Pipi, lo que pasa es que esos policías son los de los Simpsons. Sí, es cierto. Bueno, acusa justamente esto de que encima lo esposaron mal. Claro. ¿Cómo haces? Que no van una sola mano. Claro. Ah. Es muy bueno. No, parece... tremendo. Tremendo, pero me llamaba la atención y lo traía acá a la mesa por esto también, ¿no? Por Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad de la Policía de Springfield. Claro. Bueno, los usuarios de las redes salieron al cruce de la funcionaria y le señalaron ciertas diferencias que notaban entre este operativo desplegado ayer en Puerto Madero y las tantas represiones en las que las fuerzas que ella comanda demostraron su lado más violento, como en los ataques contra los manteros, a los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? A los pibes que les han tirado tiros, sí, por la espalda. Sí, totalmente. O el hecho ocurrido con Santiago, ¿no? Hay un montón de situaciones en las cuales el manejo del poder es indiscriminado y ante situaciones así tan chiquitas es como que... no chiquitas, sino de un maltrato real, es como que se muestran de una manera totalmente distinta, ¿no? Es realmente tremendo. Bueno, este era un poco lo que también traía, ¿no? Y me parece que es de alguna forma como darle una continuidad a Foucault. Y bueno, vos vas a seguir desarrollando más adelante el tema del poder. ¿No es Foucault con L? Debo haber parecido un idiota. Sí, bueno, sí. Es que ya creo que pobrecito lo hemos nombrado de todas las maneras. Lo has nombrado de todas las maneras. Lo hemos. Después lo vamos a contar. Vamos a empezar a contabilizar estas cosas. Bueno, vamos un temita y volvemos. Pero en cómo un no. Ratitín. Respeto como quien nos crió, nos enseñó a soñar. Vuelta ya en los minutos finales de Indeseables. Y lo que se nos pasó era recordar que hace poquito, esta semana, hubo un fallecimiento de una señora que fue actriz y que fue Miss Argentina. ¿No fue Miss Argentina? Ah, no sabía. Sí, no la Coca Sarli, Isabel Sarli. Los estereotipos de los cuerpos, ¿no? Hoy en día ese cuerpo seguramente no... No estaría. Bueno, aunque hay una revalorización de las curvas actualmente, ¿no? Una demonización del cuerpo anoréxico, andrógino y sin forma, y una vuelta y una vuelta al cuerpo con un poco de curva, ¿no? Pese a que la ley de talles sigue sin cumplirse, ¿no? Y que cuando una mujer con un cuerpo real va a comprar un pantalón, por ropa ejemplo, para muy nosotros íbamos a grabar a Quilmes y cuando llegamos a Constitución había un local que me quedó grabado siempre que decía ropa para super gordos. Y me imaginaba, no, en serio, no, por favor, no te rías, pues es en serio, y me imaginaba la persona que iba a comprar ahí. Tremendo. ¿No? Como ¿cómo se identifica como claro, viste, tipo, no sé, viste, música para terrible pelotudo y vos entrás y hola, vengo, o sea, entras ahí, es tremendo, ¿no? Es una situación de estigmatización tremenda. Y ya que pensamos en el poder, ¿no? Tal vez podríamos relacionar lo que es la Coca Sarli y la alienación de esa época en el cual una persona que... ¿Cuál es su película? Una de sus super películas, La Carne. Uh-huh. Que Carne la violan 4 veces en 15 minutos. La violan en el frigorífico, yendo al laburo, volviendo. O sea, es tremenda. Es violación tras violación, que era la situación erótica. Que era, no era una situación dramática tipo La Patota, ¿no? Que es una situación de una violación, pero no es erótica, sino que es tremenda. O irreversible. Uno ve irreversible una escena de violación que dura como 10 minutos y es tremenda. Es tipo uno... es tremenda. Y cómo esto de valorizar el hecho de cómo se la ve tal vez hoy en día, que había muchos que hacían chistes, me mandaron un montón de memes de la mano peluda relacionado a la masturbación, a la paja, como este ícono erótico, sexual, porno. Y decías, che, pero mirá, o sea, ¿eso te pareció una situación erótica? Sí, tenía tetas, está bien, pero digo, esa situación en sí era erótica, porque después, cuando se baña, después de que la violen 4 veces, ella se empieza a gemir y se empieza a masturbar con la escena de que había sido violada. Y después no le quería... ¿La viste anoche, entonces? No, pues la contó, ahora tendría que buscar Daniela, no me acuerdo el apellido, y empecé a ver un poco y empecé a chusmear y era verdad, ¿viste? Como, claro. ¿Viste cuando te abren los ojos de algo que es esto de la lectura que hace uno un tiempo después? Sí, pero ¿cómo está, eso pasó de largo? Y está tan naturalizado, ¿no? Como, y ella no... Sí, además, pero esto, ¿no? El hecho de que haya sido considerada la... No una sé bomba si, sexual. Sí, no, pero aunque sea la película más trascendente de ella, la de una situación de violación. O sea, es tremendo. Todas sea, sus películas. Y todo el morbo que lleva eso, ¿no? De todo lo que puede llegar a transmitir de. De lo que tiene que ver con la excitación o lo que fuera, a través de lo morbo. A mí me parecía increíble. Más grave el hecho de que su pareja, ¿no? Era el que de alguna manera sometía a este cuerpo, una consideración de ella como un cuerpo erótico, y la ponía. Todas las películas que hizo este tipo, Armando Bó, son iguales. Es ella expuesta como un cacho de carne. O sea que me parece hasta violento eso, sí, y hoy hablábamos. Perverso, ¿no? Es la cultura de la violación, por eso ella la violan y después tiene miedo de contar que es violado, que es algo muy, muy común, el hecho de esto de dar vuelta el opresor con el oprimido, ¿no? Que te dé vergüenza que uno fue oprimido. Pero después esto de una situación totalmente perversa de que se esté masturbando con la violación y después no le quería contar al novio y cuando le cuenta, el novio tipo la caga a pedo porque es una puta que se dejó violar por 4. Entonces era una situación que era tremenda por donde se lo mire, eran rasgos perversos por donde... Y otra cosa que en el... yo siempre llevo el tema del contexto... El contexto de su vida con Armando Bó, porque Armando Bó estaba casado y tenía su familia y ella era a la vista pública... La otra, la amante, no el cacho de carne de su satisfacción. Eso me parece casi hasta más violento, sí, y totalmente, más violador y del además, sujeto. Además, esto que estábamos diciendo del manejo del poder, ¿no? Exacto. O sea, el poder que habrá tenido para someter, para someterla, o sea, sí, exactamente, ¿no? Bueno, unas palabras. Que en el acá, fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que no, me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien, o sea, que es como que... Está todo bien, está todo bien. Qué tipo dañino, por favor. Encima la queda arreglar y la empeora, ¿viste? Es una cosa, sí, maravillosa. Sí. No aclares que oscurece. Este te apaga un incendio con nafta, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Bueno, tal vez era interesante esto, ¿no? Como articular con las cosas de la cotidianeidad que hablamos siempre con Don Miguelito y cómo está presente, ¿no? Uh-huh. Los mandatos de la masculinidad y lo lindo de tratar de desmontarlos. Y también, bueno, reconstruir la memoria de que cosas que en algunos momentos se tomaban como normales, bueno, no son normales ahora y que son importantes para reflexionar. Sí, y tal vez época, no eran normales, ¿no? Está naturalizado. Y está buenísimo desnaturalizar, sobre todo cuando hay una situación asimétrica, zarpada de poder y de abuso, ¿no? Así que bueno, Ledy, tal vez nos querés hacer pensar, sexy pensar un poco. Bueno. Detente, muerte, tu infernal chorreando, escampar hace las estanterías, tu purulenta salvia los baldíos, de cremoso torpe tiñe y derrite, ausentando los cuerpos en los campos, los cuerpos carcomidos en los campos barridos por la lepra. Ya no se puede disertar. Ve, muerte, a ti. Encónchate, sin dispar el estallido de la cápsula. Escondida, que no seas descubierta, pues una vez presente, todo lo vuelves ausencia. Ausencia gris, ausencia chata, ausencia dolorosa del que falta. No es lo que falta, es lo que sobra, lo que no duele. Aquello que excede la austeridad taimada de las cosas, o que desborda, desdoblando la mezquindad del alma prisionera. Mientras estamos dentro de nosotros, duele el alma. Duele es estarse sin palabras, suspendido en la higuera, como un noctámbulo extraviado. Presente. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo una ley pensada desde 1983, debatida a partir de 2004 en 24 foros nacionales, con más de 100 modificaciones en el Congreso Nacional, y que llegó a la Corte Suprema, que declaró su constitucionalidad en el 2013, que es posible gracias a una ley de la democracia. Derecho para todos. No la pongamos en juego.